Hola, mi nombre es Joaquín Vara, soy el tesorero del Sindicato de Trabajadores de Establecimiento de Salud Nueva Más Vida, ubicado en la Casa Matriz de Concepción. Y hoy día estamos en el día número 13 de nuestra huelga. Estamos con las puertas abiertas para que nuestros gerentes se acerquen a conversar con nosotros, para que la Comisión Negociadora converse con nosotros y podamos ponerle término pronto a esto y llegar a un acuerdo que sea satisfactorio para ambas partes. Lo único que pedimos es restitución de lo que ya se nos ha quitado y que puedan cumplir la palabra que empeñaron en algún minuto. ¿En qué consistía esa palabra? En mantener los beneficios que veníamos arrastrando y que ya teníamos de nuestro antiguo empleador, que era ISAPRE Más Vida. Ustedes tienen una amenaza latente, igual, y es que la gerencia se trasladaría hasta Santiago. Es una amenaza latente de que la gerencia se quiere ir a Santiago, siguiendo con el rumbo de toda la industria en Chile, que es la centralización en Santiago. Es un tema que estamos tratando de evitarlo, queremos evitarlo, pero eso no depende de nosotros, depende netamente de la gerencia, y ese es un tema que tenemos que seguir luchando y seguir manteniéndonos acá fuerte y estoico. ¿Cuántos trabajadores tiene el sindicato? ¿Cuántos están en huelga? Hoy día el sindicato cuenta con 198 trabajadores y es el 70% de la fuerza de trabajo o laboral dentro de la Casa Matriz en Concepción. Y estamos con servicios muy importantes para el establecimiento operacionales dentro de la huelga, que no están siendo prestados, que están siendo servidos de la manera más eficiente que uno esperaría como afiliado. Y eso también nos tiene muy preocupados. El afiliado puede llegar a tener alguna consecuencia con eso. Nosotros no queremos que pase nada fuera de lo común, pero podría llegar a hacer algo extraño. ¿Han habido prácticas antisindicales? Igual, ¿no? Sí, de hecho ahí tenemos un par de denuncias de prácticas antisindicales por entrega de beneficios del periodo de negociación por reemplazo en huelga, que son las dos fuertes, las dos prácticas más latentes en eso.